que impulsan la Universidad Nacional del Litoral a través de la Secretaría de Extensión, el Centro de Publicaciones, LT10 y la Municipalidad de Santa Fe. ¿Lo sabías? Hola, soy Mauro Visconti, vivo en Cañada de Gómez. No lo puedo creer, fui al supermercado, destapé una Coca-Cola y me gané un auto. Gracias Coca-Cola por ganarme este primer cero kilómetro. Con la mega promo Mauro Visconti, DNI 28.575.092, ya se ganó uno de los 100 Peugeot 206 generación. El próximo puede ser tuyo. Además, hay millones de botellas de Coca-Cola gratis para que sigas disfrutando. En el mes de mamá, las mejores ofertas están en Megatone. Heladera con freezer Standard Electric a solo 1.999 pesos. O con crédito Megatone, llévala en 18 cuotas de 149,90. Y de regalo, tenés una fabricadora de pasta Morris. No te pierdas esta oportunidad en Megatone. Bienvenido a lo que querés. Santa Fe Capital, el espanto acecha. Todos los sábados, después de las 12 campanadas, Martín Duarte, séptimo hijo varón de Probeta, se convierte en un atrevido asesino cereal de oídos. Martín Duarte, humorista, escritor, docente y padre de dos hijos, se transforma en un bestia que ronda su casa y se cuela por el parlante de su radio, empuñando un micrófono letal. Atento, prepárese, cuidado, no apague su equipo, ya es demasiado tarde, eso puede empeorar las cosas. Un intruso rabioso acecha su hogar. A partir de ahora, su fin de semana está en manos de un loco internado en un estudio de FM, dispuesto a masacrar la audiencia de la X con un arsenal de ideas descabelladas y a punta de micrófono. Sean ustedes bienvenidos a La Bestia Radiosa, un programa de terror que te mata de risa. Quiero radio, te quiero. Y no sabes cómo te quiero, radio. Te quiero sentado a los dos lados. Acá, en este estudio y allá. Allá, en todas partes, del otro lado del parlante. Mate de por medio con amigos o asado de domingo. Te quiero, radio. No sabes cómo te quiero. Porque por dos horas, la galaxia 107.3 gira en torno a este micrófono solar que ilumina la ciudad de Santa Fe. Te quiero, radio, porque trepado a la azotea de tu frecuencia modulada me haces feliz, sin tregua, feliz sin interferencias. Radio, hágase en mí según tu palabra. Y el verbo se hizo radiofónico y habitó en nuestros oídos. Dale, dale, sumate a esta locura de radio que hay aquí. A esta locura que se llama... ¡La Bestia Radiosa! Y ahí vamos con la música. Sí.

tu amor para mí puede ser criminal. Tanto tiempo tuvo que pasar para encontrar una mujer que me pudiera amar. Ahora tú estás aquí, mi corazón se derrite por ti. Pero hay algo claro, mami, que tú deberías oír. Oye, mami, tú te pasas de la raya. Tienes un amor que me desmaya. No me deja respirar, no me hagas sufrir. Pero sin ti yo no soy feliz. Sin ti yo no soy feliz. Y te quiero toda para mí, Señor, que sea para mí. La bestia radiosa. Humor laxante a pura cacajada. De 12 a 14 por 107.3 del dial. Que salir del agujero interior, largar la piña en otra dirección. No hace falta, por supuesto, ser un ser superior. Todo depende de la transpiración. Poner el cuerpo y el bocho en acción. Esa es la idea de la bestia radiosa. Bienvenidos a una nueva edición de esto que es el programa más disparatado de la radio local, de la radio santafesina, de la radio de la Universidad Nacional del Litoral. Ajá. Buenos días a toda la gente de Santa Fe. Repetilo, a ver. Buenos días a toda la gente de Santa Fe. Bien, ese es. ¿Y qué más? Un gusto estar con ustedes. ¿Quién es uno de los que me acompaña hoy? Una de las estrellas de este firmamento de la radio, que es el señor Lorenzo Martín Duarte, mi hijo, mi mano derecha, que me viene a acompañar como casi todos los sábados aquí en esta emisión de La Bestia Radiosa. También me acompaña el señor Horacio Regner. ¿Cómo le va, Horacio? Muy buenas tardes, Martín, ¿cómo anda? También muy buenas tardes a todos los oyentes. Bienvenido una vez más a esto que es La Bestia Radiosa. Bien, señores y señores, la voz encantadora, bellísima de Horacio Regner, que está conmoviendo los corazones de la gente de Santa Fe. También del otro lado del vidrio, del otro lado del cristal, del otro lado de la pecera. Dije pecera. Del otro lado de la pecera, uno está pensando. La pecera. El tiburón de Santa Fe, el tiburón del Quillá, no es el tiburón blanco de Santa Fe. El señor Adrián Ferraris. Bienvenido, Adrián Ferraris. ¿Cómo anda usted? Hoy con la gorra de Cuba, le está haciendo el aguante Fidel Castro, muy bien. Y oye, chico, que yo le quiero decir a Fidel que sí, así que todo está muy bien. Bueno. El otro día de Santa Fe y ahora de Cuba. Exacto, el otro día trajo una gorra de Argentina, era la gorra, y ahora de Cuba. Pero mirá qué cosa con este Adrián Ferraris. Y quien les habla, hace la locución, conduce como puede este Titanic hacia buen o mal puerto, no lo sé. Mi nombre es Martín Miguel Duarte. tenemos un programa muy cargadito, ¿eh? Muy cargadito. Si todo. Sí, muy cargado, tan pesado que no se puede ni levantar. Señores y señores, habrá comunicaciones telefónicas, habrá música en vivo. Así que atención, hay que prepararse en casa. Música en vivo, no envasada, música en vivo. Y también están abiertas las líneas de comunicación para que vos te pongas en contacto con nosotros, nos hagas llegar tu sugerencia, tu consulta, nos comuniques alguna alegría tuya en particular, alguna cosa que quieras dar a conocer también a toda la comunidad santafesina. Los números de la FMX, la FM de la UNL son 4-520-187 o también 4-523-845. ¿Querés elegir la música? Dale, vení, llamá, mandá un mensaje, si no, al 155-476-100. ¿No tenés buena señal en la radio? Acordate que estamos en internet, www.lt10digital.com. Escuchanos, conectate, llamanos, porque te vas a perder música tan buena como la que pone ahora el señor Adrián Ferraris. La bestia radiosa bicentenaria. Oíd, mortales, el ruido de rotas cadenas. Los sábados de 12 a 14 por 107.3 del dial. Que nos hacemos aquí en La Bestia Radiosa. Maradona. Maradona, ¿es metáfora de la Argentina? Hace un tiempito atrás, una nota de opinión publicada en el medio español, el diario El País, critica duramente al futbolista Diego Armando Maradona y espeja su fracaso en el Mundial con la decadencia del país, es decir, de nuestro país, de Argentina, y su sociedad. Una pregunta puntual. ¿Hay alguna relación entre el futbolista Maradona, el peronismo y la manera en que actuamos, pensamos y nos comportamos los argentinos? Esta pregunta se la queremos formular justamente a uno de los autores de esta nota que dio que hablar, que generó un revuelo bastante importante a nivel internacional, como verán ustedes. Estamos en comunicación con el señor, con el médico psicoanalista, Carlos Pierini. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pierini, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo está, Martín? Un gusto poder comunicarme con usted. Bueno, yo también, gracias por darme el espacio. No, por favor, para nosotros, para la FMX, la radio de la Universidad Nacional del Litoral, es el placer. Pierini. Sí. ¿Cómo surge esta inquietud de elaborar esta opinión, esta teoría, este informe? Bueno, esto surge y quiero aclarar una cosa, no es una crítica a Maradona. Ajá. Para nada, y si se repasa bien la nota, ustedes pueden ver como no es una crítica a Maradona, sino un sistema en el que Maradona también es víctima. Ajá. Como somos todos, ¿no? Víctimas de un sistema de pensamiento que nos va llevando, yo creo que desde el año 30, uh-huh, donde hay ese golpe de Estado que se ocupa y invade la casa de gobierno y se rompen las tablas de la ley, ahí empieza un sistema absolutamente violento y omnipotente, donde la realidad está lejos. En general, para poder pensar, tenemos que frenar la acción. Es condición sine qua non, claro, que podamos pensar. Yo puedo tenerle rabia a alguien, le puedo querer pegar una trompada. Una cosa es pegarle la trompada y otra cosa es ponerme a pensar a ver qué pasa. Claro. ¿Qué me pasa? ¿Qué le voy a hacer al otro? ¿Por qué le quiero pegar? Entonces ahí aparece el pensamiento. Yo creo que en toda esta sucesión de hechos continuados, desde el año 30, donde hay innumerables golpes y donde se instala un sistema autoritario que creo que corre por nuestras venas como un veneno, bueno, las cosas se van transformando. Y como en todos los sistemas autoritarios, se sigue a líderes ciegamente, o a ideas, o a sistemas que pueden ser económicos, políticos, o lo que sea, pero cuando son seguidos ciegamente, sin una posibilidad de crítica, y una posibilidad de pensar acerca de lo que uno puede estar convencido, pero siempre debe poner en duda, ¿no? Bueno, entramos en un terreno ilusional, que en general, y tenemos ejemplos europeos como para que podamos aprender de la experiencia de ellos, ¿no?, que los llevó a los europeos a un enorme desastre, una segunda guerra terrible, ¿no? Nosotros somos chiquitos, pero ya es hora de crecer. Oh, totalmente. ¿Para qué terminar también las cosas en desastres? ¿Por qué siempre todo nos tiene que salir mal? ¿Por qué siempre tenemos que terminar con una hiperinflación? Claro. Despido de un presidente que se va antes de que termine su mandato. Así es. Siempre cortes abruptos. O podemos salir a la calle tanto a gritar viva Perón como a qué bueno que vienen los militares. Claro. ¿No? Entonces siempre esperamos un salvador, un protector, que eso está en la base de la condición humana, ¿no? Entonces, claro, si nos unimos, por ejemplo, al genio de Maradona, vamos a ser casi estamos unidos a la mano de Dios y a Dios. Claro, la vinculación inmediata. En realidad se desvaloriza mucho los verdaderos valores de Maradona o de cualquiera de nosotros. En todos estos sistemas ilusionales, los verdaderos valores están aplastados. y aplastados por la ilusión. Claro. De Maradona, concretamente, usted lo toma como una metáfora o una manera de como un arquetipo, vamos a decirlo, para leer a los argentinos. Claro, porque vimos el a raíz de ese campeonato mundial, donde se niegan muchas cosas de la realidad, ¿no? Y entonces si se hablan y se declaman y se maltrata y se descalifica, ¿no? En vez de pensar, claro. Pensando y teniendo los pies sobre la tierra y no creyendo que las cosas van a salir bien porque nos hagamos la señal de la cruz 170 veces. Claro, claro. Lejos del fetichismo, lejos de la cábala, lejos del insulto, la propuesta un poco también de lo que usted plantea es repensarnos para hallar solución y no repetirnos, digamos, siempre en las mismas metidas de pata, vamos a decir. Así es. Además, la sociedad se va disgregando, se va perdiendo por todos lados, estando sentadas sobre una tierra riquísima, envidiable, ¿no? Y sobre valores nuestros, personales, porque somos todos gente muy capaces. Claro. Algunos más, otros menos. Pero esas capacidades se pierden y quedan aplastadas cuando estamos en el terreno de la ilusión. Claro. Y ahí, por ejemplo, ya que desde la universidad también puedo hablar a los jóvenes en el sentido que, por ejemplo, las drogas son un terreno de la ilusión. Es cuando no nos apoyamos en nuestra verdadera tela, en nuestras verdaderas cosas fuertes que podemos tener, ¿para qué? Para luchar contra la realidad, que la realidad es muy pesada, ¿no? Y entonces, bueno, cuando no podemos, recurrimos a la alegría y la solución mágica. Negamos nuestro problema y nos escapamos generando otro problema mayor todavía. Así es, así es. Perfecto. ¿Y del peronismo? ¿Por qué el peronismo puntualmente? Porque el peronismo, cosa que no se puede decir, ni se puede hablar, ni se puede tocar, ¿no? Claro. No se puede criticar, no sé, ni a Perón, ni a Evita. Santa Evita. ¿No? Santa Evita, San Perón, qué grande sos, cuánto valés, mi general. Y no puede haber la mínima crítica porque entonces inmediatamente se es gorila o cualquier cosa, ¿no? Que claro. Es típico de estos sistemas. Siempre la verdad única y maravillosa que nos va a llevar al paraíso es esa verdad autoritaria. Claro. Y esos especies de santos son intocables. Acá, por ejemplo, Gardel ha sido un cantor extraordinario. Sí, pero nosotros decimos, Gardel cada vez canta mejor. Que causa un poco de gracia, uno lo puede tomar a broma, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hay un fondo de creencia verdadera de que Gardel cada vez canta mejor, o una frase dicha también por un peronista, ¿no? Creo que no se dan cuenta, pero por ejemplo, estamos condenados al éxito. Sí, no, totalmente. Es una especie de retruécano o de oxímoron. La condena no se asocia justamente al éxito. Claro, o sea, cuando la condena es un castigo, es un peso. Claro, sí. Porque esa frase esconde que si estamos condenados al éxito, estamos en realidad teniendo éxito cuando fracasamos. Exacto. Tenemos una exitosa condena. Sí. Acá hay un poeta santafesino que ha jugado con todos esos retruécanos de la a propósito, ¿no? Retoma los discursos, algunas frases claves de la política. Una de esas frases es esta que usted acaba de mencionar. Y justamente, el juego de palabras hace saltar a la luz esto. Claro. Si somos exitosos o estamos condenados, una de dos. Y el peronismo es un sistema que, si uno aceptara, y si los peronistas aceptaran, bueno, los orígenes son nazifascistas, claro. Y que vienen del año 30, con toda esa influencia europea, no es que nosotros seamos los inventores de esto, ¿no? Toda Europa era fascista y nazifascista y terminó en una guerra atroz, ¿no? Claro. Si aceptáramos eso y si los peronistas aceptaran eso, desde adentro se podrían cambiar las cosas y transformar un verdadero partido democrático, ¿no? Claro. Donde no estamos amenazados como ahora de que un señor como Moyano dice, bueno, si gana alguien que no sea, diríamos, el elegido por la mafia, saldremos a la calle. Claro. O sea que ya estamos otra vez en los golpes de Estado que tantas veces hemos sufrido. Sí, sí, el costado violento eterno de qué sé yo, de la AAA, de Montoneros, claro, o de cualquier otro grupo, claro, extremista, vamos a decir. Claro, que se puede idealizar, por ejemplo, ahí vienen los superhéroes que podrían ser los Montoneros, o no, a salvarnos, o bueno, ese pensamiento mágico facilista y que no pone los pies sobre la tierra, es decir, tenemos que trabajar todos, tenemos que pensar, tenemos que sentirnos orgullosos de nuestro país, no avergonzados. Claro. Y todos tenemos que hacer algo. Y yo creo que es una enfermedad y que por eso me ha parecido a mí, junto con John Carlin, y yo todo mi deseo, yo soy médico, a mí me gusta arreglar, no me gustan ver las cosas rotas, y estoy realmente muy dolorido por los destrozos en nuestro país. Claro. Y mi grano de arena sería poder empezar también a poder ayudar a curarnos. Claro. Pero para eso tenemos que aceptar que estamos enfermos. Exacto. No, una pregunta puntual, y sí, para no quitarle más tiempo. Pero fíjese, usted decía, bueno, Maradona, como nuestro país, tiene todo lo que necesita para ser una potencia mundial y siempre está arrastrándose en el submundo del tercer mundo. Sí. Maradona también tenía toda esa potencia, toda esa riqueza para ser una justamente el campeón o bueno, o lo ocuparon los, claro, de los tres primeros puestos al menos del campeonato mundial argentino de fútbol, pero también en los dos casos, tanto Maradona como quienes gestionan nuestro país, quienes lo organizamos, estamos desaprovechando ese potencial. Sí. Yo le hago una pregunta, si usted tuviera, supongamos que usted tiene como médico psicoanalista en su consultorio a la patria, sí, la figura esta que representada muy parecida con el gorro frigio, con su túnica blanca, ¿qué le estaría diciendo? Después de ahora de hacerla reflexionar, de hacerla ver sus errores, sus metidas de patas, etcétera, etcétera, ¿qué le diría en este momento? ¿Cómo ayudarla a curarse a la patria? Primero, aceptando que está enferma. Perfecto. Segundo, empezando, que esto es fundamental para cualquiera que quiera curarse, dudar de las convicciones que tiene. Claro. Porque si yo tengo un convencimiento ciego, es mentira que la fe puede mover montañas. La fe, en realidad, la fe ciega, lo único que hace es ponernos una barrera ante los ojos. No vemos la montaña y seguramente nos vamos a chocar con la montaña. Claro. Entonces hay que abrir los ojos, hay que dudar aún de las propias convicciones. Uno puede defender enfáticamente ideas, eso sí, sí, pero siempre dudando, y bueno, puede ser que no todo lo que pienso sea verdad. A veces el plan necesita modificaciones, necesita retoques. Volvemos a Maradona. Si no resultó el planteo táctico... Escuchar a los otros también. Claro, claro. Hablando de escuchar, Pierini, justamente de eso se trata, por eso la comunicación telefónica, porque la verdad que desde el momento en que leímos aquí en la producción de nuestro programa La Nota, que lo vimos también charlando con algunos medios de Buenos Aires, sí, queríamos tenerlo aquí para justamente... también hacernos eco de esta opinión suya, que realmente ojalá que nos sirva a todos para repensarnos como argentinos y justamente para poder dar pasos en firme hacia la Argentina que todos queremos y que podemos construir. Muchísimas gracias. No, al contrario. Mil gracias, un abrazo enorme. Y nos mantendremos en contacto más adelante. Cómo no, con muchísimo gusto. Bueno, muchísimas gracias entonces. Este era el señor Carlos Pierini, médico psicoanalista, acerca de una nota que llamó muchísimo la atención, generó mucho revuelo: Maradona como metáfora de los argentinos, el peronismo como metáfora de los argentinos, una manera de echar luz a nuestra forma de ser para no seguir cometiendo los mismos errores y vivir tropezando siempre con la misma piedra. Sigue la música de La Bestia Rabiosa. Hay que sacarse la ropa interior. Darle la piña en otra dirección. No hace falta ser un ser superior. Perfecto, hermoso, veloz, luminoso. Problemas con las drogas. Llama a Narcóticos Anónimos. Línea de ayuda a las 24 horas. 011-4345-7445 o ingresa a www.na.org.ar. Podemos ayudarte. Libre, gratuito, confidencial. Hola, soy Mauro Visconti, vivo en Cañada de Gómez. No lo puedo creer, fui al supermercado, destapé una Coca-Cola y me gané un auto. Gracias Coca-Cola por ganarme este primer cero kilómetro. Con la mega promo Mauro Visconti, DNI 28.575.092, ya se ganó uno de los 100 Peugeot 206 generación. El próximo puede ser tuyo. Además, hay millones de botellas de Coca-Cola gratis para que sigas disfrutando. La bestia radiosa bicentenaria, después de 200 años, a la espera de que Dios y la patria nos demanden. Los sábados de 12 a 14 por 107.3 del dial. Este le dijo a este que fuera donde este, para que este mandara a este. Si este no va con este, menos irá con este. La bestia radiosa, el trabalenguas de la FM santafesina. Señoras y señores, vamos rapidito a las FM Hérides Bestiales y acá me acompaña la señora Dolores de Vega. ¿Cómo anda, Dolores? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Tanto tiempo. Pues bien, aquí estoy. Feliz de estar nuevamente aquí contigo y con toda esta gente. Como verán, me está acompañando gente también, gente muy querida del barrio, también de exalumnos míos. Está aquí Angelito Subiría con su mamá. Ay, pero qué chico guapo, qué hermoso. Muchacho, qué lindo que es este chico, está con la madre. ¿Cómo le va, querida suegra? ¿Cómo anda usted? Bueno, ya se toma atrevimientos usted, le dice suegra a la señora. Son gente que yo conozco, no falta el respeto. No se haga la atrevida. Yo sé que usted es una come hombres, pero por favor en este momento controle sus hormonas. Quédese tranquila. Ah, pues bueno, no sabía que eres así de guardabosque con la gente. Bueno, usted viene aquí para hacer las FM Heridas Bestiales. Así que, por favor, comience. Pues bueno, un día como hoy, pero del año 1567, Drácula va al odontólogo porque se le picó el colmillo, pero le rechazan el bono de consulta, porque la obra social de los chupasangres adeuda los honorarios de 10 meses a la Sociedad Médica de Transilvania. A la perinola, ¿eh? Así que Drácula no se pudo hacer nada con el colmillo, ni siquiera un tratamiento de conducto, porque la obra social de los chupasangres debía honorarios médicos a la Sociedad Médica de Transilvania. No le puedo creer. ¿Qué más tiene con las efemérides bestiales? Pues un día como hoy, pero de 1966, la doble agente Caperucita Roja escapa de la Unión Soviética y entrega información clave al Pentágono sobre la fabricación militar de heladeras y freezers que Moscú tenía intenciones de usar para ganar la Guerra Fría con un plan maestro en 50 cuotas sin intereses. Ah, mira usted, claro. Caperucita Roja denunció entonces ese plan que tenía el agente de la Unión Soviética, ¿no? Claro, en la Guerra Fría fabricaban heladeras y freezers y, le querían competir con el capitalismo. 50 cuotas sin intereses, para esa época, 1966, era toda una oferta maravillosa. Vamos con la última efeméride bestial. A ver, pues un día como hoy, pero del año 1870... Juan Manuel de Rosas, mire usted, qué bien. A ver, 1870 dijo, sí, 1870. Juan Manuel de Rosas pone un taller sobre una avenida muy conocida de Buenos Aires, donde repara muebles antiguos. Ah, mire usted, no sabía que Juan Manuel de Rosas restauraba muebles antiguos. Había algo de carpintería. Mire qué bien. Pues claro, y de ahí en más se lo conoce con el nombre de El Restaurador. Le dicen El Restaurador no por el restaurador de las leyes, sino porque restauraba muebles. Pues claro, son nuestras efemérides bestiales. Bueno, cerremos con el santoral. A ver qué dice el santoral. Hoy, la Iglesia de los Últimos Días de la Moratoria recuerda a San Telmo. Ah, San Telmo, mire usted, que un santo muy conocido de la Iglesia de los Últimos Días de la Moratoria. ¿Y quién es San Telmo? San Telmo es el santo protector de los fabricantes chinos de termos. San Telmo sería, pero claro, como son chinos, es San Telmo, claro. Ahora entiendo cómo viene la mano. Bien, señoras y señores, esto es La Bestia Radiosa y lo que sigue es la música hiper, ultra, archi, radiosa que pone el señor Adrián Ferraris. Oh, La bestia radiosa bicentenaria, después de 200 años frente al cabildo, grita: ¡Cisneros, volvé! ¡Te perdonamos! Los sábados de 12 a 14 por 107.3. Auspician este bloque: Huevitos Kirchner, los huevitos que no se rompen, te las rompen. Huevitos Kirchner, todos los días te despiertan con una nueva sorpresa desagradable. Huevitos Kirchner, colecciona todos sus discursos antes que nos agoten. Huevitos Kirchner son pura cáscara y están empujando un negocio millonario. Huevitos Kirchner, chocolate por la noticia. Y hablando de noticias, señoras y señores, vamos a hacer rápidamente un recorrido por algunas noticias que tenés que tener. Ya falta poco para que termine, hijo mío, tranquilo. Señoras y señores, como ustedes saben, tenemos música de fondo, música en vivo, dijimos. Ya acá se está preparando Lorenzo. A ver, de vuelta la música en vivo. Música de suspenso. No se vayan de la frecuencia de la X, porque verdaderamente estamos preparando música en vivo. Gente del Precosquín Rock que se está preparando. Y acá tengo a mi hijo que está afinando. Está tirando algunos agudos y algunos graves. Un poquito más para que la gente sepa lo que se viene. Tírame otra música en vivo, dale. Un poquito más. Música de suspenso, dale, ya. Hay música de suspenso. Está pensando, bueno. Señoras y señores, Simón de Iriondo y 12 de Infantería, otro distribuidor de droga cayó en la ciudad de Santa Fe. Al detenido le secuestraron importante cantidad de cocaína y marihuana. Intentó evitar. Ahora, a ver, dale, la música ahora, dale. Ah, bueno, ya. Bueno. Otro distribuidor de droga cayó en la ciudad de Santa Fe. Al detenido le secuestraron importante cantidad de cocaína y marihuana. Intentó. A ver. Pero dejate de hinchar. Intentó evitar el control de la Brigada Prevención y Control de Adicciones de la Policía. El sujeto es oriundo de Gálvez y un familiar está detenido también por distribuir droga. A un año de la emergencia nocturna, Cornelio Collins dijo: la noche santafesina cambió. El secretario de control destacó el trabajo de la Brigada de Control de Venta de Alcohol y la División de Control, que monitorea el ingreso y la salida de los boliches. La noche santafesina es más tranquila y segura, remarcó. Atención a la gente que anda con algunos problemas de salud y que tiene que ir a hospitales y dispensarios. Los profesionales de la salud van al paro el jueves próximo. Atención, si tenés algún turno, si estás planificando alguna visita al médico, a algún dispensario, la medida es en disconformidad con el aumento del 5,5% de aumento, valga la redundancia, propuesto por el gobierno. Los médicos de ANRA votan hasta el lunes, aunque también consideraron insuficiente la oferta salarial. El viernes 29 se vuelven a juntar en paritarias. Atención con esto, ¿eh? Vettel logró la pole y larga primero. Fórmula 1 en Corea del Sur. El alemán hizo el 1-2 de Red Bull por delante del australiano Webber. Detrás clasificaron el español Alonso, el británico Hamilton y el germano Rosberg. Schumacher largará noveno. Y finalmente, un tema que nos preocupa a los argentinos, pero puntualmente a la gente de Santa Fe y más puntualmente aún a la gente de la Universidad Nacional del Litoral. Ingresos denegados. Misión de urgencia a España por el trato a turistas argentinos. Recordemos lo que le pasó a una de nuestras profesoras de la Universidad Nacional del Litoral, más concretamente de la Facultad de Humanidades y Ciencias, una profe de historia que fue maltratada antes de ingresar a España. Una comitiva de Cancillería se reunirá con sus pares españoles la semana que viene, luego de que 5 argentinos fueran víctimas de estos hechos, a pesar de tener los papeles en regla. Buscan llegar a un acuerdo para evitar futuros problemas. Señor Adrián Ferraris, ¿usted tiene los papeles en regla? ¿Tiene la música en regla? Bueno, entonces, déjeme pasar al siguiente sector musical. flor más bella, vagando por las estrellas, ya más que el sol. Baila y se dibuja en la luna cuando se pierde la bruma, parece flotar. Ella es de la tierra, de mujeres divinas. Ella es argentina, como ella no hay. Rabiosa Bicentenaria. El pueblo quiere saber lo que se tranza. Los sábados de 12 a 14 por 107.3 del Dial. Señoras y señores, seguimos haciendo La Bestia Radiosa, el programa de radio ganador de la Concha de Plata del Festival de Cine de la Lora por guión desadaptado a la realidad cotidiana. Y más que nunca, hoy estamos vestidos de puro rock, y rock santafesino. Sí, señor, Adrián Ferraris, rock santafesino del bueno, porque estamos difundiendo lo que es el Pre-Cosquín Rock, la subsede del Pre-Cosquín aquí en Santa Fe, hoy a puro rock en el anfiteatro del Parque del Sur. Y lo que estamos escuchando es la gente de Garage. ¿Cómo les va, muchachos? ¿Cómo andan ustedes? ¿Qué tal? Bueno, vamos a empezar hablando con el líder de la banda. Preséntese para la comunidad santafesina, aunque ustedes ya tienen... ¿Cuántos años están como banda? ¿Qué tal? Yo soy Alejandro de Garage. Hace ya más de 10 años que estamos en el ruedo. Más de 10 años. Y bueno, entonces decidimos emprender esto. O sea, primero empezamos con un estilo. Ajá. Más o menos tirando para el grunge y el funk. Ahora estamos más, o sea, después al implementar, o sea, más, más técnica, diferente estilo. Nos fuimos renovando, adaptándonos a lo que... Exacto. Bueno, y después vinieron, o sea, con los integrantes que aparecen, o sea, Federico Primeola, o sea, que ahora está en segunda guitarra, y Pablo Pergolesi en bajo. Bueno, o sea, armamos la banda, porque antes teníamos otro integrante, que fue siempre como, se llamó Garage. Digamos, siempre se llamaba Garage, pero Garage, como variando Garage, los integrantes, hasta que esta la formación definitiva. Exacto. Perfecto. Y han encontrado su voz propia, digamos, su propio estilo. Claro, y eso, viste que eso te cuesta un montón, porque por ahí el estilo depende de los integrantes. Nosotros tenemos, gracias a Dios, todos escuchan algo distinto, viste, y eso concluye en algo que nos marca a nosotros como banda, viste. Perfecto. Igual, viste, todo el tiempo uno se va renovando y va tratando de buscar el estilo propio. Es difícil, pero la vamos pateando, ¿verdad? O sea, los gustos musicales particulares de cada uno son amplios, y eso genera una mixtura. Claro, viste. Entonces, pero... cuando vos al ensayo, volcás un poquito de cada una, de lo que vamos escuchando. Tratamos más o menos, viste, por supuesto, hay muchos estilos acá de lo que escuchamos. Tratamos más o menos de que concuerden con lo que venimos haciendo, mantener una línea, viste. Porque claro, y las influencias, por ejemplo, o sea, son más internacionales que nacionales, o sea. Ajá. Que eso por ahí marca mucho por ahí el estilo de la banda, o sea, no nos enmarcamos en un ámbito nacional, no porque no nos guste, sino que, o sea, les pega más el estilo internacional. Exacto, ¿Qué tipo de bandas internacionales? Internacionales, bueno, ahora, por ejemplo, con el estilo este que estamos haciendo, un estilo Him, Tyo Negative, Paradise Lost, De Rasmus. O sea, son bandas, o sea, europeas, yankee, inglesa. Perfecto. O sea, una mezcla de todo. Claro, un poco. Siempre. Pero a la hora, o sea, de componer en castellano, ¿no es cierto? Son una banda de Argentina, Santa Fe. O sea, se encierra, parecería por ahí que tira más para, o sea, tiene ese toque latino. Obviamente, claro. Sí, sin lugar a dudas. Hay influencias internacionales, pero obviamente usted le pone la cuota argentina, vamos a decir, el color local. El color local. Perfecto. Así que hoy ustedes van a estar en el Precosquín Rock, en el anfiteatro del Parque del Sur. Vamos a invitar a la gente. ¿A partir de qué hora comienza todo esto? Esto comienza a las 3:30. Uh-huh. Si puede la gente estar a las 3. Ajá. La mejor. Puerta. Bueno, nosotros sí, hemos repartido entradas. Sí, yo te decía que abrimos nosotros el evento a las 3:30 ahora. Ajá. O sea que ya de acá se están yendo para atrás. Sí. Perfecto. A la previa. O sea, viene el helicóptero y bueno. Se sentí ruido como que en el helipuerto acá de la universidad está estacionado. Yo sentí que se movía todo, me cayó un pedacito de cielo raso en la cabeza, pero sí, bueno, pero dije, están en mal estado. Si cielo raso está en Rosario, bueno, nosotros estamos en Santa Fe. un chiste rockero, un bocadillo rockero. Sí, señoras y señores, chicos y chicas, están invitados, jóvenes, están invitados hoy al Precosquín Rock. Si te gusta la buena música en vivo, por supuesto. Mira, ¿sabes con qué te vas a encontrar? Te vas a encontrar con algo como lo que los muchachos van a interpretar a continuación. Señoras y señores, música en vivo en la FMX. Esto es La Bestia Radiosa, a puro rock santafesino. Que descubren mi verdad, testigos del ayer, sentí el último suspiro entre los dos y vuelve a renacer así, despertar, mirar tus ojos. La extraña oscuridad, así desplegar, abrir tus alas, la extraña oscuridad. En ti sobre mí. Un palpito que busca la razón entre las aguas turbias del dolor. Y vuelve a renacer así, despertar, mirar tus ojos en la extraña oscuridad. Así, desplegar, abrir tus alas en la extraña oscuridad. Así, despertar, abrir tus alas en la extraña oscuridad. Oh. Así, despegar en la extraña oscuridad. Así. Música en vivo esta tarde en el Precosquín. Te invitamos a partir de las 3:30, pero estate un ratito antes para no perderte la sensacional apertura que van a hacer los muchachos de Grash. Señoras y señores, esto es Música en Vivo, esto es La Bestia Radiosa. Muchachos, muchas gracias por la visita. Igualmente. Gracias a vos. Gracias a la bueno. X, a la universidad. Queremos dejar la invitación, acérquense, vamos a tratar de hacer un... Ahí ya lo están buscando, mirá, sí. El helicóptero. Ahí viene, mira, ahí viene. Un buen show, la gente se divierte y la pase bien. Perfecto. Y aparte tiene rock toda la tarde, porque nosotros abrimos y tiene hasta las 10 de la noche, 11, 12. Sí, o sea, aparte va a haber para comer, o sea, hay buffet, está muy bien. O sea, está bien armado. Vamos a apoyar las bandas de Santa Fe. O la gente de la municipalidad, el apoyo local más que nada. Nosotros, Santa Fe necesita de nosotros, de las bandas, y que Santa Fe necesita que la gente vaya y apoye. Perfecto. La banda Santa Fe necesita un... Aparte de todo esto, es una preparación para el Cojín Rock y estaría muy bueno que una muy buena banda de Santa Fe nos represente en un escenario tan importante del rock nacional. Sí, por supuesto. ¿Eh? Exactamente. Les pediría otra, pero no sé que para esa hora no sé cuándo llega con la voz y el tema musical. Le damos. Hacemos uno más. Sí, hacemos uno más y no jodemos más. ¿Eh? Y de esta manera vamos cerrando este bloque musical con rock santafesino previo al Precosquín Rock. Los agarré en frío los muchachos, pero ya se entienden de memoria. Esto es como la Chancha Zárate y Rosales, como el Bichi Fuerte y Moreno y Fabianis, una cosa así. Rock en vivo, rock santafesino en La Bestia Radiosa. Esto es la muy buena música de Garage. Padeciendo esta ansiedad, doy vueltas en la inmensa oscuridad. Corre el tiempo en el reloj y se acelera mi corazón. No busques más excusas, ya. No esperes que se muera este ritual. hagamos solo un pacto. Ya me engañes a la luna una vez más. Unamos nuestros lazos. Es un juego entre los dos. Condenado a esta pasión. Deseos que reprimen mi dolor se convierte en obsesión. Esta aguda relación, sufres a tu vanidad. Ya no esperes que se muera este ritual. Hagamos solo un pacto. Ya me engañes a la luna una vez más. Unamos nuestros lazos de amor. Se acelera mi corazón. Oh, no. No busques más excusas. Ya no esperes que se muera este ritual. Hagamos solo un pacto. Ya no engañes a la luna una vez más. Nuestros lazos de amor. No busques más excusas. Esperes que se muera este ritual. Hagamos solo un pacto. Hoy, a la tarde, nos vemos en el anfiteatro del Parque Sur para disfrutar a puro rock del Pre-Cosquín Rock. Estás invitado. Esto fue Música en Vivo en La Bestia Radiosa. La Bestia Radiosa Bicentenaria. Hoy, mortales, el grito radial sagrado. Los sábados de 12 a 14 por 107.3 del dial. La Bestia Radiosa, un programa que le hace honor a la FM, porque en él usted encuentra una frecuencia maravillosa, una frecuencia mayúscula, una frecuencia marmota y hasta una frecuencia magnífica. La Bestia Radiosa, verdadera FM, los sábados de 12 a 14 por el 107.3 del dial. Señor gerente, yo le quiero explicar que lo mío, traté de hacer un programa distinto, trayendo a esta gente que haga música en vivo. Y bueno, espero que haya salido bien. ¿Pero qué vas a hacer? Escuchame una cosa, querido mío. Pero vos sos un cara dura de aquello. Pero por favor, no ahora podés. No me digas que pero vos, nene, ¿por qué tomaste yogur? ¿Por qué tomaste yogur? ¿Por qué traiste un chocolate? ¿Por qué? Ahora voy. No contés eso, no contés eso, Lorenzo, por favor, te pido. Pero ¿cómo es esto, querido? Estuvieron tomando yogur acá en el estudio de la X, por favor. El nene, mirá, el nene dejó acá, dejó el danonino por todos lados tirado arriba de la mesa. No tomé danonino. ¿Y cómo y qué tomaste, querido, entonces? Bueno, pará, no la compliquemos. Yo le pido disculpas, lo que pasa es que tengo que venir con él. Él me acompaña, le pone una nota de color al programa. ¿Pero cómo le vas a dejar arriba del teclado de la computadora? Serenito. El chico dejó Serenito, que le estamos haciendo propaganda gratis encima Serenito, por Dios, querido mío. Bueno, sepa disculpar, yo hago lo que puedo, quiero que este programa salga adelante. Y sigo sosteniendo que el irresponsable número uno es este señor Adrián Ferraris, que hace tantos años que está trabajando en esta radio y permite estos deslices, querido mío. Sí, yo le dije a él que me acompañara, que me hiciera un poco el aguante. ¿Qué quiero, querido? ¿Vas a romper la radio? ¡Parame este nene, por favor! Va a romper la radio, por favor. ¿Sabés lo que nos costó, querido, levantar esta radio de la universidad? Y vos, cara dura, la vas a tirar abajo en 2 horas de radio, por favor. ¿Y vos qué me mirás con esa cara, querido? Bueno, pare, ¿ah? No se ponga así. ¿Cómo le habla así a Horacio? ¿Cómo le va a hablar así a Horacio? Me viene a acompañar. ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿Y vos, querido, qué me hacés que les... Vamos a hacer una cosa, Duarte. Escúchame bien, Duarte, lo que te voy a decir, y escúchame bien. Lo escucho bien, yo lo escucho bien. ¿Qué es lo que me va a decir? Te voy a dar 3 programas más. Y si esto no levanta... Y no me mires así, querido, porque te voy a bajar todos los dientes. Pare, la violencia no. Pará, la violencia no. Es que me estoy calentando con este programa que, te digo la verdad, mira. No quiero marcar los dedos en la comisaría porque ya tuve un par de entradas por golpear a mi mujer. Pero cómo es violento. Pero es que son 2 personas. Mi mujer y vos, Duarte, las únicas personas que me logran sacar al punto tal de que tengo que agarrarme las manos para no trompearlo. Bueno, escúcheme una cosa. No quiero que lleguemos a las manos. Deme 2 sábados más. Y le prometo que todo esto va a cambiar. Vamos a hacer un programa al estilo, no sé, algún estilo distinto. ¿Sin yogur? Sin yogur, no va a haber yogur. Bien, ya Lorenzo acá, mi hijo se compromete. Sin Jack, no va a haber chocolate. ¡Comió chocolate el chico! Bueno, sí, escucha, no va a haber chocolate, no va a haber yogur, no va a haber mates. Vamos a hacer un programa al estilo Santo Biasati. Le prometo para el próximo sábado, estilo Santo Biasati o Lucho Pérez Calle. Pero un estilo así, o Luis Vino, para conocerlo, le vamos a dar una onda así, o mejor Nelson sí, Castro. Sí, también fue una banda. Sí, es que parece que ese fue el problema. Acá vino una banda de rock, acá hay un olorcito, como que estuvieron fumando. Primero que fumar no se puede. Sí, fumar no se puede, ya sé. Pero hay un olorcito dulzón acá adentro, como que estuvieron quemando alguna planta aromática para poder inspirarse en el rock. Bueno, le digo, no, acá dice que usted también fuma habano y que acá dejó... ¡Ey, Tomino! Mira, nene, yo sé distinguir el olor de cada cosa. ¿O te echamos? Y acá no tuvieron quemando sahumerio. Con eso te digo todo, querido. Con eso te digo todo. Trajo. Duarte, 2 sábados más y charlamos. Bueno, Bueno, ahí me acota. Bueno, ya me está quitando. Gracias acá con gente de mi barrio que me está acompañando, me está ayudando. Me dijo Traeger, me baja un día más. Es que yo estoy perdiendo la paciencia y te doy en más. Mirá, soy tan malo, tan, pero tan malo, que te doy un sábado más. Medio programa, una hora te doy el sábado que viene. Si no me gusta, vengo y hago yo un programa con folclore, con tango, que son las cosas que a mí me gustan, Duarte. Paso doble, voy a arrancar con paso doble. El sábado que viene, señoras y señores, de una a dos, arranco yo con paso doble, la historia del paso doble. Y voy a hablar también de la historia de los iracundos y sótano beat, que eso sí que es buena música, querido Duarte. Bueno, como usted diga, ¿eh? Mientras tanto, ¿me deja seguir con el programa? Pero ojito, que estoy escuchando desde mi oficina. Bueno, listo. Señoras y señores, para pasar el mal trago, buena música, señor Adrián Ferraris, antes de que llegue el paso doble, y en este caso presentamos el tema de Shakira y Antoñito de la Rúa, La Mina de Oro y El Pibe de Madera. Quiero verte luego sin alhajas. Es algo así como cansarse de todo y todo sigue dando vueltas. Estoy abriéndome, estoy cansándome. Mi nación no tiene cruces ni banderas. No es que no te creas que las cosas han cambiado. Rabiosa Mundial, un programa que pincha las pelotas del aburrimiento y sale con los tampones de punta. Los sábados de 12 a 14 por 107.3. Salió el nuevo disco, sí, ya salió el nuevo disco rayado del que habla toda la gente. Ya llegó la última descomposición musical de Lady Cristina Gaga. Sí, aunque usted no lo crea, Lady Cristina Gaga nos deleitará al compás de su banda sindical y piquetera al son Nos Tiene Sonando de éxitos como... Bailanta, bailemos al ritmo del 82% móvil. Sonatas, haz que suene el clarín. Tango también habrá, mi Buenos Aires de Vigo. No puede faltar en este disco rayado la murga. Fútbol para chorros, me lo paso por el 7. Y por supuesto, el bloque romántico con Corazón con Agujeritos en Olivo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Nuevo disco rayado de Lady Cristina Gaga. Lanzamiento exclusivo de declaraciones en todas las disquerías del país. Lady Cristina Gaga ya está en venta al precio de 6, 7, 8 pesos con un par de medias para chupar de regalo. Ya salió, no te olvides, corrí a buscarlo, corrí a buscar refugio. Lady Cristina Gaga y viva, viva, viva, viva el Carnaval Nacional.